Manolo Caracol, hombre completo, señor de los registros del buen cante, sevillano del tuétano al desplante, munífico creador de lo inconcreto. Tu voz es un abismo negro, inquieto, la mar embravecida de levante, senda infinita para el caminante o trémulo comienzo de un soneto. Arriba, caracol, que se detenga la historia universal bajo tu planta. Arriba tu cantar como una arenga, fiebre y cristal de roca tu garganta. Y deja que detrás venga quien venga, después de ti, el diluvio. ¡Canta! ¡Canta! Dile a donde esté, la encuentre, ya que mi nombre no nombra. Ya que mi nombre no nombra, mamá, ya que mi nombre no nombra. No vi solito por. Oh, caballero, ay, que me acompaña mi sombra. Corazoncito, oh mío, que no puedo yo aborrecer. Aquí hay mucho yo he querido, que yo no puedo aborrecer. Aquí hay mucho yo he querido.